de charlar con una persona tan querida no solamente por mí, sino por muchas de las mujeres y compañeras que están escuchando el programa. Ella para nosotras es un poco así, no solamente mentora, sino maestra. Nada, no digo más nada y la voy a presentar. Estoy refiriéndome a Silvia Palumbo. Hola, Silvia Palumbo. Hola, ¿cómo estás, Mari? Mucho gusto. ¿Cómo estás vos por allí? ¿Dónde andás? En Pehuenco. ¿Estás en Pehuen? Que te está esperando. Sí, ya. Ya llegaremos a Pehuenco. Sí, ha sido difícil este año con la pandemia. Muy difícil. Después nos vas a contar un poquito cómo ha sido tu caminar por este año de pandemia. Sí, pero sí, sobre todo yo quería que nos contaras este nuevo proyecto que salió ya a la luz en forma de disco. Este disco, este proyecto que han dado en llamar cantoras.ar, donde estás allí con alguno de tus temas. Así que contanos cómo surge este proyecto, cómo te involucraste. Bueno, cómo no. Bueno, mira, este trabajo, la productora, la de la idea, es una mujer que se llama Alejandra Lascos. Ajá. Que es productora de música, Alejandra Lascos. Sí. Ella, digamos, trabaja con, tenemos en común a Eduardo del Gobo, que es con quien yo grabo en Bahía Blanca hace muchísimos años, un maestro, digamos, de todo lo que es la parte técnica y además que es un gran músico. Bueno, la cosa es que ella en el medio de la cuarentena, en el medio de la pandemia, en el medio de la nada, en el medio de ese océano infinito que teníamos, que no sabíamos para dónde ir, bueno, ahí Alejandra decidió, se mandó a hacer esto, ¿no? Tuvimos una conversación para que ella me contó su idea, bueno, y ahí yo le di una manito, digamos, con eso. Estuvimos conversando, intercambiando cosas y se mandó a hacer esto, a recopilar cantoras, no cantautoras, sino más amplio, ¿no? Algunas cantautoras, otras cantoras de toda Argentina, claro, ¿no? Del norte a sur. Y bueno, que estábamos en cuarentena, entonces no podíamos encontrarnos, muchas no podíamos ir a grabar a ningún lado porque estaban todos los estudios cerrados. Claro. Esto lo cuento porque es muy importante el contexto en el que se formó. Así que bueno, yo acepté también, ella invitó a un montón, y en Bahía Blanca más que nada somos varias, y bueno, ahí me pareció que estaba bueno participar, la verdad que me pareció que era un gesto que había que escuchar, ¿no? Que había que mirar. Yo hace muchos años que hago este trabajo de búsqueda y visibilización de música de mujeres, así que me parecía que estaba bueno que en este caso fuera yo la visibilizada. Claro. No solamente yo, sino con Desbandadas. Así que bueno, elegí dos canciones que tienen que ver absolutamente con el tema de la opresión que sufrimos las mujeres en el sistema patriarcal. Digamos, lo hice bien puntualmente. Uh-huh. Alejandra en realidad me pidió que pusiéramos Ni Una Menos. A ella le parecía impresionante esa canción, entonces quería que estuviera. Claro. Así que bueno, pusimos Ni Una Menos y Casi Todas, que es una canción que habla sobre las peores violencias, además de los femicidios que sufrimos las mujeres, que son las violaciones y los abusos. Sí. Y me parecía que estaba bien que fueran esas canciones. Y cierran el disco, digamos, el disco tiene 46, siempre digo lo mismo, 46 cantoras. 46 y entonces, mujeres con sí, más de un tema cada una por ahí, ¿no? Sí, claro. Y tres, algunas tienen tres, otras sí, tienen dos, y creo que hay una o dos que tienen uno. Sí. Así que bueno, ahí nos embarcamos, las 46 en esto, salió antes de fin de año, salió el disco a la luz, empezó a mover. Ahora se está moviendo mucho más, es un disco que se puede escuchar libremente en cantoras, en www.cantoras.ar. Uh-huh. O sea que es un disco que está a la mano de quien desee escucharlo. Sí, sí. Y digo que no va a tener un formato comercial, tiene un formato físico muy pequeñito, que es para nosotras nomás y para allegadas, pero la realidad es que el disco es absolutamente virtual. Y desde el 8 de marzo está subido a las plataformas musicales, ¿no? Claro. Ahora subieron ahora el 8 de marzo, empezaron a subir todos los volúmenes porque son cuatro volúmenes. Bien. Un proyecto federal y revolucionario, como dicen, ¿no? Porque, como vos bien decías, cantoras de todo el país. Inclusive, estaba viendo que hay una pampeana también. Incluida, sí, Laura, sí, Patorlane. De la Pampa, sí. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Eso quería decir. Perfecto que lo decís vos, Mari. Sí, mira, creo que hay dos o tres provincias donde no hay... donde no se han recopilado mujeres. Las demás provincias están todas representadas, por decirlo así. Sí, un disco muy, muy, muy diverso, ¿no? Muy, muy, muy florido. Hay mucho folclore. Ajá, hay de todo, sí. Hay mucho, sí, hay mucha música, digamos, tradicional argentina. Uh-huh. Pero bueno, también hay algunas canciones de a poco, sí. Las mujeres vamos escribiendo otras cosas, uh-huh, y vamos eligiendo otro repertorio. Bien. Porque esto es lo más importante que nos tiene que pasar a las cantoras, ¿no? Empezar a ver qué repertorio utilizamos, más allá de que nos gusten determinadas canciones, claro, qué repertorio utilizamos, o por lo menos qué canciones podemos colocar dentro de nuestro repertorio para poder ir dando, dando luz sobre tanto patriarcado que hay en la música, ¿no? Dando luz feminista. Sí, entiendo. Estaba leyendo un poco acá el resumen. Sí. Y esto de... Qué bueno esto de poder contar y cantar tantas mujeres. A veces algunas no tan conocidas, ¿no? Porque bueno, no todas son, claro, tan conocidas, pero de eso se trata justamente, de darle voz, claro, a tantas mujeres que están en... que están construyendo desde el arte también, ¿no? Maravilloso. Claro. ¿Cómo lo haces vos? Lo que pasa es que la idea es, digamos, la idea, bueno, más allá de que está Patricia Sosa, que es la que abre el disco y sí, es la madrina del disco, sí, de las conocidas puede estar Mariana Baraj, Irupeta Ragorros, uh-huh, de las más conocidas. La realidad es que es visibilizar a muchísimas mujeres que hacemos música en el país, que estamos en lo que le llaman, dentro de lo comercial, circuito medio o circuito más abajo del medio, digamos, ¿no? En un circuito donde es muy raro que nos conozcan mucho, va a ser muy raro que nos conozcan, y más ahora con toda la situación, digamos, el corset que se armó a partir de la pandemia. Justamente. Con la música, viste, todo lo que hacemos, la música independiente, hemos perdido, digamos, muchísimas posibilidades, claro, que antes estaban. Claro, no sí, solo la posibilidad en vivo, sino que también, hoy por hoy, para estar en Spotify hay que hacer mucha movida, hay que poner mucho dinero, y además no vas a ganar dinero, claro, a no ser que seas muy famosa. Bien. Entonces, no todo el mundo puede hacer eso. Claro que sí. Viste, no todas podemos acceder a eso, uh-huh, y sostenerlo, y bueno, en este disco hay muchas mujeres que por fin pueden entrar, estar en las plataformas, que se las conozca. Alejandra está haciendo un trabajo extraordinario con su equipo, porque están todo el tiempo dando notas, todo el tiempo hay notas en todos lados, va rebotando el disco. Bien. Y cuando se pueda vamos a empezar a hacer conciertos de a grupos, digamos, ¿no? Bien, bien, sí. Claro, grupos, porque 46 no creo que podamos reunirnos, ojalá. Ojalá, pero... sería fantástico, ¿eh? Sí, todas sería juntas, hermosísimo. Pero sería impresionante. Mirá, la pandemia entonces logró encontrar ese momento, ¿no? Para, sí, para que, de esta manera, así como vos bien decís, con todas las dificultades, digo, se puedan unir en este proyecto tan tan lindo, ¿no? Una, sí. Con todo lo que nos, sí, ha traído, Mari, la pandemia. Claro, claro, Mari, porque fue una inyección de energía, ¿viste? Bueno, así, digamos, yo sinceramente, que soy bastante grande ya de edad y muchos años en el medio, tema, sí, ¿viste? Digo, bueno, qué sé yo, vamos a ver no el trabajo de la producción, sino vamos a ver qué pasa, porque viste que está todo bien, pero no te creas que dentro de los circuitos comerciales le dan bola a estas cosas. No, la verdad no, que no, no, la verdad que no, a nadie no le importa nada. Bueno, esto cada vez es más individualismo, cada vez es más comercial, sí, cada vez es más entongue. Entonces, bueno, viste, hay una gran distancia entre ese circuito sagrado de las músicas y los músicos y la gente quienes hacemos, quienes trabajamos y hacemos música, ¿no? Claro. Las trabajadoras y trabajadores de la música. Sí, sí. Así que, bueno, la verdad que yo estoy muy contenta con lo que están haciendo, muy encantada de conocer a un montón de mujeres. Uh-huh. Y bueno, y también empujando desde donde se puede, ¿no? Soplando, remando desde, sí, donde cada una podemos. Desde cada lugar donde están. Claro. Y esto de justamente poner a través del arte, darnos esta posibilidad en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos atravesando, no solamente por la pandemia, digo, sino por estos tiempos tan violentos que nos atraviesan, obviamente mucho más a las mujeres. Claro. Y sí, también viene a ser como un bálsamo dentro de todo, ¿no?, esta, sí, esta producción y este trabajo maravilloso que han hecho. Así que, bueno. Sí. Y hablando, sí, de todo eso, Silvia, ayer, sí, fue el 8M... ¿Cómo lo viviste en Pehuenco y cómo, sí, lo ves, y cómo lo ves a través de, sí, de todo lo que nos está sucediendo? Bueno, acá en Pehuenco hubo una actividad que no fue, organizada por mí ni por la Sociedad de Fomento, porque nosotras la hicimos el sábado, la actividad. Voy, sí, a empezar con las actividades y después te digo mi opinión. Sí. El sábado hay una, yo estoy laburando en la Sociedad de Fomento de acá de Pehuenco, me parecía que era... Yo vivo acá hace unos años, me parecía que era piola que intentara estar dentro de una institución más, sí, de 5 minutos. Claro. Claro. Dije, bueno, Silvia, a ver, inténtalo, cariño. Entonces, bien, no, cambiaron las autoridades, así que estoy ahí en un puesto remoto, pero porque básicamente estoy en la Subcomisión de Cultura, Género y Diversidad. Bien. Y armamos unas charlas hermosísimas que empezó Fernanda Petersen, que es feminista, abogada feminista de acá de Bahía Blanca y tambora también, dando una charla que se llamó desde la justicia misógina a la marea verde, que fue excelente, una charla divina, la recomiendo, está grabada en vivo en la página de la Sociedad de Fomento, les digo, Sociedad de Fomento Pehuenco o el teatro, bueno, después yo se los paso si quieren. Dale. Les digo porque es una charla muy interesante con respecto a todo lo que es la justicia, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando con la justicia, a eso me refiero. Sí, sí. Bueno, después va a haber dos charlas más, una con Carolina Martínez, que es una mujer trans, y con Verónica Bajo hablando de las otras violencias. Bueno, y ayer acá en Pehuenco, el grupo Sororas hizo una actividad, que es un grupo que hace un tiempo que está acá y está haciendo algunas actividades que son más que nada actividades sociales, ¿no? Ajá. Pero bueno, con una impronta de género. En Bahía Blanca se hizo una marcha que estuvo, y nosotras fuimos el domingo, y esa fue la gran actividad que hizo Desbandadas, que es la actividad de los 11 años del lesbicidio de Pepa Gaitán. Bien. Natalia Pepa Gaitán, nosotros, sí, hace un tiempo que nos abocamos bastante a esa actividad de los 7 y no de los 8, ahora paso a hablar del 8, porque es un día, el 7, que se, por lo menos en esta zona, está perdiendo mucha esencia, mucha, digamos, y mucha visibilidad. Acá en Bahía hay un mural muy hermoso de Natalia Pepa Gaitán, así que bueno, ahí hicimos la actividad. Bien. Y por lo menos en lo simbólico, Mari, que estuviese la presencia, sí, y la voz, sí, de las lesbianas y de, sí, las mujeres, sí, sí, sí, hablando de este, que no deja de ser un femicidio, oh, el Pepa Gaitán, ¿viste? Así que bueno. Bueno, y después, en Bahía ayer se hizo una marcha, yo no concurrí a esa marcha de Bahía Blanca, y lo que sucede, de lo que viene sucediendo, es que son marchas que vienen siendo tomadas por varones. Ajá. Literal, digamos, por si bien hay muchas mujeres marchando, hay muchos varones también. Bien. Varones de partidos políticos, varones, sí, que se están deconstruyendo, varones que no sé qué, la cuestión es que están ahí, sí, y entonces la cosa es que, bueno, no, se apoderan de los espacios, se apoderan de los espacios. Se apoderan de los espacios y son marchas raras, porque, sí, en realidad son marchas que parecen una marcha de la izquierda. Sí, tal cual. ¿Viste? O una marcha, de, digamos, de por el día del trabajo, sí, ponele. Sí, te entiendo. Bueno, entonces esto me contaban las chicas de ayer, que ya se veía venir, porque esto viene pasando ya hace mucho tiempo. Mm. Son marchas donde, bueno, por ejemplo, las tamboras, que vos sos tambora, Mari, las tamboras no podemos marchar porque nos llevan corriendo. viste, le ponen una velocidad tan no pueden marchar las personas mayores, las mujeres mayores, no pueden marchar las mujeres discapacitadas, no pueden marchar las mujeres con tambores, no pueden marchar las mujeres que llevan criaturas, digamos, porque eso es patriarcado. Total. Digamos, cuando vos armás una marcha donde la mitad de la gente no puede caminar tranquila y hacer sus reivindicaciones tranquilas porque vos le imponés un ritmo, eso se llama patriarcado. Se llama machismo patriarcal, machismo con el patriarcado colgado de los hombros. Son actitudes absolutamente machistas que se colocan dentro de estas marchas, que por supuesto ya sabemos que las marchas devienen de las marchas de reivindicaciones que estaban los varones, que están los varones, las reivindicaciones salariales, sindicalistas, todo lo que quieras, todo lo que vos quieras, las marchas que se han hecho históricamente en el mundo y en este país. Pero la verdad es que nosotras no podamos armar marchas con un concepto feminista, a mí me alucina. Entiendo. Sí. Tal cual. Hola. Así que, te escucho. Bueno, así está esto el panorama, es algo para reflexionar. Sí, sin duda. Pero hay que dárselo dentro de estos espacios. Bueno, por ejemplo, acá en Santa Rosa se hicieron varias asambleas antes para organizar el 8M, y bueno, hay cosas que hay que consensuar. No siempre se cumplen los acuerdos, pero en líneas generales vamos por ese lado, sí. Bueno, lo que pasa es que eso me decían ahí de Bahía también, me contaban mis compañeras que fueron, y otras mujeres más que yo conozco, y dice, le pasa que rompen los acuerdos. Bueno, eso también es patriarcado. Total, estamos invadidas, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que estamos invadidas. Y que claro, Mari, pero está difícil la cosa. Sí, muy, muy. Y contale un poco a la audiencia cómo ha sido transitar este año pandémico que te ha limitado un montón todo lo que es la actividad laboral, a vos y a tantas, ¿no? Pero que nos cuentes vos cómo te las arreglaste. Bueno, me las arreglé. Vos estás siempre creando, así que, viste, yo digo, quieta no se queda, muda mucho menos, así que, bueno, estrategias, compañera. Sí, son las estrategias de supervivencia, digamos, las personas y las mujeres, que digamos que somos muchas por suerte, que decidimos salirnos del sistema, ¿no? Y hacer actividades por fuera del sistema digo de trabajo, a eso me refiero, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso también, haciendo cuestiones netamente feministas dentro del sistema patriarcal, una va adquiriendo, si tiene suerte, digamos, va adquiriendo como herramientas y estrategias, posibilidades, no sé, todo lo que se te imagine, lo que te imagines. La cosa es que yo he aprendido mucho en esta cuarentena, estuve 7 meses acá en Pehuenco, moviéndome muy poquito y sin hacer nada de mi laburo. Bueno, no, me pasó lo que le pasó a todo el mundo, a todo el mundo que hace trabajo independiente, digamos, podés hacer. Y entonces, como sos autónoma y autogestiva, si no laburás no cobrás. Exacto. Entonces, si no laburás no tenés plata, digamos, ¿no? Básicamente esa es la ecuación inicial. Entonces, bueno, creo que estuve en shock como un mes. 45 días mirando así como diciendo porque bueno, al menos tenías la posibilidad de mirar el mar. Sí, bueno, a mí me agarró, yo los primeros 40 días lo pasé en La Pampa. Después cierto, vine para acá. Agarró acá la cuarentena, sí, me agarró en Santa Rosa. Sí. Después vine para acá y cuando llegamos acá, que además no me dejaban entrar, tuve que hacer un piquete ahí en la entrada. Sí. Bueno, cuando logré entrar, nos tuvieron 3 meses sin ver el mar. Nos prohibieron ver el mar. Así como te lo digo. Sí. Acá somos muy poquitas personas las que vivimos. Quedamos más personas en la cuarentena porque hubo gente que tenía casa acá que se quedó. Bien. Pero que no puedas ir caminando hasta el mar, que además no te cruzas con nadie en el invierno, pues como te lo cuento. No pudimos ir a la playa, creo que fue hasta... Yo no sé si fue agosto, ¿eh? Mira. O sea, que mirar el mar no, era estar tampoco adentro de la casa de una, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y a partir de ahí empezar, yo tengo mucho de mi laburo se hace en España, o sea que no pude viajar, y bueno, empecé, yo sentí esto, que tenía que armar algo, que me una pequeña columna vertebral que sostuviera la esencia de mi vida y de mi trabajo, que es la música. Bien. Yo digo, con esto capaz que no económicamente, pero sí emocional y psíquicamente me podía llegar a salvar con esa estructura pequeñita en la cual yo tenía una obligación y un compromiso y una necesidad permanente, que fue el momento canción, ¿no? Ese espacio que yo hacía los sábados, que lo hacía, lo empecé haciendo así como medio a los manotazos, porque también tuvimos que aprender de redes, tuvimos que aprender de transmisiones. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, fue terrible. Sí. Sí. Y una que no está acostumbrada a eso, porque obviamente a nosotras nos gusta lo presencial, como debe ser en realidad para mí, ¿no? Claro, bueno. Lo presencial, y además en el caso mío, en mi trabajo, digamos, todo lo que yo hago es absolutamente presencial. Claro. Entonces, bueno, empecé por ese lado y también me animé, digamos, esas son dos cosas que hice, además de una tercera actividad que hice, pero que fue, digamos, nada que ver con la música, acá en Pehue, vendedora de leña, vendí leña, le di leña para que tengan, mirá. ¿Viste cómo pero nos digo, vamos reinventando? Nos reinventamos. Sí. Pero digo, respecto a mi laburo, retomé lo del taller los talleres que yo hago desde hace muchísimos años, que se llama La Canción de Lilith, que también es el armado de canciones feministas para mujeres, que siempre lo había hecho presencial. Entonces yo digo, no va a andar. Porque yo digo, ¿cómo hacemos para comunicarnos en Zoom, para cantar? Pues funcionó excelente hasta los primeros días de diciembre. Bien. Estuvimos todo el año laburando con eso y han salido unas canciones hermosas, las mujeres han trabajado maravillosamente. Entonces yo estoy agradecida, digamos, fue un aprendizaje, Mari, y agradecida a quienes confiaron en mí, y agradecida a quienes me acompañaron en el momento canción, que también fue precioso hacerlo toditos los sábados ahí, me preparaba en estadio de soledad absoluta para poder transmitir esta historia, ¿no? Así que así más o menos fue. Bueno. Y bueno, y pudimos ver el mar recién, ya te digo, en julio o en agosto, no me acuerdo bien cuándo nos dejaron ir. Hasta eso, ¿viste? Pero bueno, esta capacidad que tenemos de reinventarnos y de los aprendizajes que se nos dan día a día, ¿no? Porque pasa en todos los ámbitos cotidianos para nosotras, digo. Esta exigencia tal vez es, no sé si es la palabra exigencia, pero que tenemos que estar todo el tiempo armándonos de estrategias. Silvia, como siempre, un placer escucharte, compartir aunque sea unos minutos con vos a través del teléfono. Te aclaro que las compañeras están escuchándote. Así que siempre es un placer escucharte. Y mucho más el placer es cuando te vemos, obviamente. Y bueno, nada, esperando el fin de semana donde nos vamos a reencontrar por allá por tus pagos. En un mini encuentro tal vez de tamboras, pero que va a ser espectacular, como son siempre estos encuentros. Mira, Mari, yo agradecerles a ustedes que me den este espacio, que son tan amorosas, tan compañeras, ¿no? Que acompañan a estas voces como la mía, que son voces que si no nos abrimos los caminos entre nosotras, no son las voces más solicitadas que tiene el sistema patriarcal. Así es. Eso por un lado agradeciendo, ¿no? Y lo segundo, sí, en general, digamos, yo soy de Lincoln, oriunda de la ciudad de Lincoln, y en general pinto, después de casi 2 años de no cantar en vivo, voy a ir a dar un concierto, o sea que estoy muy emocionada y bastante nerviosa también, porque, bueno, el vivo es el vivo y hace un montonazo que no estoy, entonces estoy recontenta. Buenísimo. Y después nos y además de encontrarme con tamboras allá del proyecto La Banda, ¿no? Genial. Allí estaremos nosotras también acompañándote y encontrándonos con las tamboras. Silvia, muchísimas gracias. Un placer para nosotras escucharte. Gracias por estos minutos para tu tiempo, mujer. Sabes que acá todas te queremos un montón. Así que siempre es un gusto escucharte y eso. Nos estamos viendo prontito. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Silvia Palumbo. Gracias. Hasta pronto.